tocando fondo, nací un buen día, tocando fondo, ando todavía menos hermoso. Buenos días a todos y bienvenidos a la mesa que hoy se nos presenta, que nos va a dar perspectiva acerca de ciertas realidades que nos permiten tocar fondo. En un año en el que la expresión tocando fondo yo creo que está ya multiusada, pues tenemos la oportunidad de disfrutar de distintas perspectivas que nos hablen de realidades diferentes y de experiencias personales en las cuales se convive con gente que ha tocado fondo en algún momento. Empezamos por Alberto Ares, que es nos va a hablar de cómo se toca fondo, cómo se puede tocar fondo desde la inmigración. Alberto es jesuita, nació en un pueblo de León, en Veguilla de Órbigo, y su familia emigró a Valladolid. Por lo tanto, él también se considera un inmigrante en tierras vallesoletanas. Estudió Administración y Dirección de Empresas en Valladolid, Filosofía en Salamanca y Teología entre Madrid y Boston. Como jesuita ha vivido en Valladolid, Salamanca, Vigo, Madrid y en Boston. De la mano de los Hermanos de San Juan de Dios tuvo la suerte de acercarse a la realidad de los niños con habilidades especiales en el centro de Palencia. Este es su segundo año en Valladolid y en estos momentos coordina la red Incola. Es una trayectoria en la que la realidad con los inmigrantes, además de ser familiar, como hemos dicho, porque él no nació en Valladolid, pues tiene familiares que han pasado parte de su vida en América Central, en América del Sur, en el norte de Europa. Entre sus hobbies está jugar al baloncesto, hacer manualidades, esto se debe a que su padre es carpintero, leer y conocer a nueva gente. Le interesa el consumo responsable, la implicación económica de la inmigración, la interculturalidad. Y sueña con que un día el mundo organice una gran fiesta donde todos podamos sentarnos juntos a la mesa a compartir, a mirarnos a los ojos, a llorar y a reír. Pues muchas gracias. Con la verdad que con esta presentación uno se le hace un poco así un nudo en la garganta, ¿no? Y después de rezar juntos, de ayudarnos a rezar juntos. Cuando Juan Antonio me propuso pues acercarme, compartir este día con vosotros, y me propuso el tema tocando fondo, a mí me vinieron muchos flashes a la cabeza, ¿no? ¿Qué puedo compartir yo con vosotros? ¿Qué os puede ayudar, a lo mejor, de mi experiencia de vida, también de tocar fondo, y sobre todo en el tema que hoy me ocupa, ¿no? Sobre inmigración. Y os voy a contar una historia muy real que me ha ocurrido hace pocos meses, en las que yo realmente he sentido y he vivido lo que es tocar fondo. Tocar fondo en carnes ajenas, pero en cierta manera también en las mías propias. Bueno, pues porque sentía también pues todo lo que estaba pasando esa persona. Mirad, hace un par de meses estábamos en Red Incola, donde estoy formando parte, donde estoy coordinando, tuvimos una fiesta donde tocaron un grupo que se llamaba El Canto del Magreb. El Canto del Magreb lo forman unos chicos de Marruecos, que de alguna u otra manera han venido a nuestros recursos y han ido ganando pues en confianza, en muchas cosas, ¿no? Aquella noche tocaron canciones típicas de Marruecos, de Argelia, Said, Esadik, Mostafa, ayudados también por otros dos compañeros y una compañera, Safi, pues cantaron y nos ayudaron a vivir pues toda esa realidad también de Marruecos, cultural, toda esa riqueza. Nos despedimos y no había pasado yo creo ni 20 minutos, pues lo típico también de estas cosas, ¿no? Pues hay que recoger, tengo una llamada por teléfono de Sadik. Bueno, ¿qué pasa, Sadik? ¿Ya estás en casa o qué me cuentas, no? Mira, Alberto, que es algo un poco más serio. Voy en el coche de la policía y me llevan a la comisaría. Si por favor puedes venir a acompañarme y a decirles que yo no soy mala persona. Él lo decía con sus palabras, ¿no? Porque todavía no hablaba muy bien, o no habla muy bien el castellano, ¿no? Yo la verdad que dejé todo así un poco manga por hombro, dejé a mis compañeros, fui a casa, agarré el coche y me fui a Las Delicias, al barrio de Las Delicias, aquí en Valladolid, donde está la comisaría de policía y donde está también la sección de inmigración. Desgraciadamente, pues ya me conocen y yo conozco también a los funcionarios que están por allí y a los policías. Nada, me dijeron, mira, Alberto, no hay nada que hacer. Hemos pillado a Sadik, estaba con una orden de expulsión, ya sabía que tenía orden de expulsión y no había salido del país. Y se va a quedar aquí la noche, se va a quedar aquí la noche. Bueno, hablando, estuve allí un rato, ¿no? Y a duras penas me fui para casa, muy cabreado. Muy cabreado. No sé, la situación, yo creo que también era algo personal mío, ¿no? O sea, el decir, ¿cómo nuestra propia sociedad puede hacer que una persona duerma hoy, pues en el calabozo, por así decirlo, por una situación en la que él, pues no ha hecho nada malo? No, bueno. Fui a casa, llamé a su novia, María, española. Bueno, pues imaginaros también todo el disgusto, todo pensar en una vida en común, ¿no? Y nada, llegó al día siguiente, volví a la comisaría por la mañana y me dijeron que directamente lo iban a mandar a Marruecos. No había sitio en el centro de internamiento en Madrid y había hueco para llevarlo directamente a Marruecos. En pocas horas se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza, ¿no? Muchas situaciones, no solo de este chico, Sadik, sino de muchos otros, de muchas otras, pues que viven junto a nosotros. En un tiempo también en el que vivimos, donde tiempos de crisis, ¿no? Se nos dice por todos los sitios, ¿no? De poca confianza, de crisis. A mí se me viene un poco el mundo abajo, ¿qué queréis que os diga? Eso de tocar fondo, pues yo me vi tocando fondo en ese sentido. Y recojo también, os quería leer en este sentido, pues algunas palabras que yo le oí a Sadik y que me dio por escrito en algún momento sobre estas situaciones, sobre otras, que pueden, yo creo, que poner como un marco, un buen marco a esto que os comento. Alberto, la policía cumple órdenes. Solo hace lo que le mandan. Lo que me cuesta entender es que llevo ya varios años en España. Cuando España estaba en una buena situación económica y había trabajo para todos, incluso para nosotros sin papeles, no ocurrían estas cosas. Comencé trabajando de pastor. No había ningún español que quisiera hacer este tipo de trabajo. Perdón. Después me pasé horas y horas al sol en la construcción en varias carreteras. Sé que igual no hice bien viniendo sin papeles, pero no tuve opción. Las leyes están para que se cumplan, me dice Sadik. Pero si esa ley ya está vigente en España, ¿por qué ahora sí hay que hacerla cumplir y hace unos años se hacía la vista gorda? Cuando interesaba tener mano de obra barata en el mercado laboral, haciendo el trabajo sucio que nadie quería, no había problemas. Y ahora que estamos en crisis, sobramos. Lo que no se dan cuenta es que no somos simples sin papeles. Somos personas. Llevo en España varios años. Tengo amigos, tengo novia. Son muchas cosas vividas aquí. No sé qué podría hacer si me mandan a Marruecos. Y me comentaba un compañero, Anuar, amigo de Sadik, cuando en todo este proceso me decía algo así, Alberto, tú no te imaginas lo que es llegar ahora a nuestro pueblo, donde todos se han empeñado para que yo viaje a España y mirarle a mi padre a los ojos, venir sin nada, venir con toda la deuda que tenemos y vivir ahora en mi pueblo desarraigado después de unos años en los que he hecho amigos, en los que, bueno, he hecho casi familia, ¿no? Tengo una novia, estoy pensando en un futuro. Yo creo que estas situaciones las vivimos hoy. Quizás muchos de vosotros pues las habéis vivido también pues con compañeros, con amigos. En Red Incola, nosotros, yo creo que todos nosotros soñamos y luchamos porque nuestra sociedad, nuestra cultura, sea realmente una cultura de hermandad, una cultura de hospitalidad, de hospitalidad. El taller, no me quiero poner así tampoco tan serio, porque yo creo que las respuestas están en nuestra mano. Las respuestas están en nuestra mano. Nosotros podemos hacer que nuestros vecinos, si miramos así, aunque los pongamos entre comillas, ¿no?, todos nuestros vecinos, pues sean, formen parte también de nuestras familias. Si nosotros también hacemos porque ellos se integren, porque nosotros aprendamos también de otras culturas, de otras personas que vienen pues a llamar a nuestras puertas, como muchas veces nosotros hemos ido a llamar pues a muchas otras, ¿no? En tantos continentes, en tantos países, con tantas situaciones que hemos estado viviendo. Y ya concluyo, no me enrollo más. Os voy a leer una carta que le escribieron a una amiga nuestra, a Jadilla, una chica de 14 años que va al instituto, no os voy a decir el nombre, y su nombre tampoco es Jadilla, pero podía ser Jadilla o cualquier otro nombre. Una chica de Marruecos que acababa de llegar pues hace pocas semanas a España. Perdonadme los más pequeños por el lenguaje, porque es un poco fuerte, pero yo creo que también nos va a ayudar a entender pues la realidad, a veces los prejuicios, el racismo que a veces nosotros vivimos en nuestros barrios, en nuestras casas. Guardia Blanca de España, Valladolid. Aviso a Jadilla, moranca que vive en Valladolid. Mora de mierda, este es un único aviso. Abandona inmediatamente España. Aquí no queremos moros que vengan a robar, a poner bombas en los trenes y a quitar el trabajo a los españoles. Este es un país blanco. Nos costó 800 años de reconquista echar a los moros de la península. Y ahora no vais a volver por las buenas. Así que fuera. A comer, eso que ya todos sabemos, a Marruecos con vuestro rey Mohamed. Me cago en vuestro Dios, en Mahoma y en todo el Corán. Vete a tu país. Leyendo, he quitado muchas de las palabras malsonantes que me da vergüenza hasta decirlas y citarlas aquí, pero sí que quería que todos viéramos que son compañeros nuestros, amigos nuestros, y que todos tenemos, pues, está en nuestras manos el poder vivir en una sociedad más justa, donde todos podamos aprender. De esto va a hablar el taller que os voy a presentar, de la realidad que vivimos en la inmigración y en propuestas que podemos construir entre todos para hacer de nuestra sociedad, de nuestro mundo, pues un mundo más justo, más solidario y más hospitalario. Muchas gracias. Tocando fondo, nací un buen día. Tocando fondo, ando todavía menos hermoso que como fuera.